Vamos a escuchar la palabra del compañero Carlos Aguirre Rojas. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Comienzo otra vez agradeciendo a los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional esta nueva invitación para participar en este conversatorio semillero sobre miradas, escuchas, palabras, prohibido pensar. Cuando ellos nos invitaron aquí a platicar con ustedes, a conversar, nos dijeron que querían que nosotros expresáramos nuestros puntos de vista, la valoración que nosotros hacíamos de la situación que hoy se vive en México y en el mundo. Un tema sencillito y pequeñito, lo cual quiere decir que nos dieron la libertad total de elegir el tema del cual nosotros queríamos hablar, aunque sí naturalmente vinculado a esta experiencia importante que desarrolló el Congreso Nacional Indígena y la compañera Marichuy. Yo, de este inmenso universo, decidí hablar de un tema que es el tema de las elecciones, naturalmente en México, pero también en el mundo, el tema del Estado, para decir genéricamente lo que es la administración, el gobierno, el Estado y el poder político, y no entraré en la distinción de estos niveles, que sin embargo son muy importantes, y hablaré de todo eso genéricamente como el Estado en México y en el mundo, y finalmente el poder en México y en el mundo. Pero déjenme decirles que sí me trato de tomar muy en serio la sugerencia que nos hizo el compañero subcomandante Galeano el día de ayer. Yo sí creo que es muy importante que tratemos de ver la situación actual en México, en América Latina, en el mundo, en términos sistémicos, en términos de densidad histórica, en términos de larga duración. Es decir, ya lo dijo él y yo lo repito, el mundo no se va a acabar el primero de julio. Nada importante se va a decidir el primero de julio. Entonces, y volveré en mi conclusión a este punto, yo sí creo que debemos de ver mucho más allá del primero de julio, mucho más allá de 2018 y 2019 y 20, como lo repitió la compañera Marichuy muchas veces en sus discursos. Su campaña no era una campaña por firmas, su proyecto no era un proyecto por votos, su iniciativa no perseguía llegar al control del Estado mexicano, al poder político o al putrefacto puesto de la presidencia de la República, sino que su objetivo era muy otro, y era precisamente denunciar a esa clase política mexicana, corrupta y degradada, como todas las clases políticas del mundo entero, era promover la autoorganización y el autogobierno popular, era precisamente, digamos, desarrollar una intervención que entraba a la coyuntura electoral y entraba a la coyuntura política para subvertirla desde abajo y a la izquierda. Entonces, voy a tratar de ver las cosas más allá del primero de julio de una manera sistémica, de una manera quizá con mucha mayor vuelo temporal. El primer punto, ¿qué cosas son las elecciones políticas? No hablo de las elecciones en general, porque puede haber elecciones amorosas, elecciones personales. ¿Qué son las elecciones políticas? Y yo les diría que yo creo que una vez más la campaña de Marichuy demuestra que las elecciones políticas no son otra cosa que un simple mecanismo, subrayo, solo un mecanismo para acceder a lo que genéricamente podríamos decir es el control del Estado, en términos genéricos. Y les voy a recordar algunos puntos de vista. Yo insisto, desde el seminario del pensamiento crítico frente a la Hidra, yo sigo, bueno, lo hacía desde mucho antes, pero ahora con más ímpetus a partir del seminario, insisto en que siempre es bueno releer a los clásicos y retomar sus lecciones. Y le recuerdo lo que Marx decía sobre las elecciones cuando hace los análisis de Francia en el siglo XIX. Marx decía, las elecciones pueden ser un termómetro para medir el grado de desarrollo de la lucha de clases. Son solo un mecanismo para acceder al poder, pero pueden ser también un termómetro porque nos dicen la fuerza que tiene cada uno de los grupos sociales y de las clases sociales que están disputando, digamos, la lucha política en un momento dado. Lenin, en su libro del Estado y la Revolución, nos dice, las elecciones no son otra cosa que el mecanismo mediante el cual cada 4, cada 5, cada 6 años, las clases oprimidas deciden quién, qué miembros de las clases dominantes van a gobernarlos, van a oprimirlos, van a humillarlos durante esos próximos 4, 5 o 6 años. Finalmente, última referencia, Jean-Paul Sartre escribió en los años 50, un artículo que por cierto está publicado en la revista Contrahistorias, que se llama Las elecciones, una trampa para bobos. Y ahí Sartre dice precisamente que las elecciones están construidas como un mecanismo por las clases dominantes, cuya función central y fundamental es legitimar el poder y el dominio de esas mismas clases dominantes. Y están construidas de tal modo que nunca las clases populares van a poder llegar mediante ese mecanismo a transformar de manera real y radical las cosas. Voy a volver a este punto. Termino mis referencias clásicas. Entonces, le recuerdo un dato muy importante. Mediante eso que se llama elecciones y que algunos adoran y fetichizan y creen que son la maravilla del mundo, llegó al poder Napoleón III, Napoleón el Pequeño, en Francia, del que Marx se burla de una manera feroz y lapidaria. Pero también mediante elecciones llegó al poder Hitler. Hitler en la Alemania prenazi, que luego se vuelve nazi, llega al poder mediante las elecciones. Y también, por ejemplo, mediante las elecciones llegó al poder Donald Trump. Bueno, eso no invalida lo que dije antes. Las elecciones son solo un mecanismo que a veces seres terribles y nefastos como estos, y a veces otros que ahora voy a mencionar, utilizan para acceder al control del Estado. También mediante elecciones llegó al poder político Lula, ¿sí? Que no es ninguna maravilla, pero que evidentemente no es comparable a los engendros que mencioné antes. Y también, mediante las elecciones, llegó al poder ese falso indígena que se llama Evo Morales, que ahora quiere incluso trucar la ley boliviana para eternizarse en el poder. Pero también llegó Hugo Chávez, que decía orgulloso que él era militar y que lo militar era fantástico y maravilloso, las antípodas de lo que dicen los compañeros que dicen que se tuvieron que volver ejército para construir un mundo donde nunca más vuelva a haber ejércitos. Y también, por ejemplo, llegaron al poder mediante las elecciones Barack Obama. Y mucha gente que decía que era de izquierda en Estados Unidos y en el mundo salió a brincar de gusto y a manifestarse en las calles diciendo que Obama era fantástico. Fíjense, yo voy a continuar el ejercicio, no lo había preparado, pero quiere decir, más bien no había previsto que el subcomandante insurgente Galeano iba a decir lo que dijo, pero yo había preparado prolongar el ejercicio, porque además cuando debatimos y nosotros tratábamos de explicar desde nuestro punto de vista lo que era la iniciativa de Marichuy, muchas veces a mí me preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar si Marichuy gana? Y yo recuerdo que muchas veces en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en fin, en muchos lugares, yo sí creo que no era imposible que Marichuy hubiese juntado las firmas. También creo que no era imposible que si lograba el registro y desarrollaba, digamos, la campaña ya como candidata, hubiese ganado. Pero ¿saben qué es lo que yo creo, modestamente, que hubiera sucedido si Marichuy ganaba las elecciones y la presidencia de la República? Yo creo que el primer acto que tendría que haber hecho, y lo dije públicamente muchas veces en los meses anteriores, era abdicar. Porque el Consejo, para ser consecuentes con lo que han venido planteando los compañeros, el Consejo Indígena de Gobierno no podía gobernar en nombre de todo el pueblo de México. Entonces Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno habrían tenido que abdicar para convocar a la formación de un Consejo Nacional de Gobierno que construyera en México un gobierno que mandara obedeciendo, pero que representara a las mujeres, a los obreros, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a los artistas, a todos los sectores sociales. Fíjense, vuelvo al punto entonces, primera conclusión, ¿qué cosas son las elecciones? En mi opinión, las elecciones no son nada, o sea, son solo un mecanismo para llegar al control del gobierno, Estado, poder político. Bueno, no deciden el destino de México, no deciden el destino del mundo ni de la humanidad, y por tanto yo creo que es un error decir que si no lográbamos las firmas era una gran derrota y que si sí las hubiéramos logrado iba a ser una inmensa victoria. Pero incluso tampoco hubiera sido una gran victoria si Marichuy ganaba las elecciones y no habría sido una gran derrota si luego las perdía, porque las elecciones no deciden nada. Todo se decide después de las elecciones. Y paso a mi segundo punto. Fíjense, por elecciones lo que sucede es que se llega al control del Estado. Ok, así llegaron Lula, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Dilma Rousseff, los dos Kirchner. ¿Y luego qué? Y luego nos dice la experiencia de todos estos gobiernos que se dijeron progresistas, si logramos llegar al poder mediante elecciones, tenemos solamente dos alternativas. Si tenemos el control del Estado, solo tenemos dos alternativas. Una, reproducimos el Estado, aunque fijamos que lo llamamos bueno, progresista, giro a la izquierda, revolución ciudadana, lo que ustedes quieran, socialismo del siglo XXI, nuestra disyuntiva es reproducimos ese mecanismo que se llama Estado y todo lo que implica, o lo hacemos pedazos. Y yo aquí quiero volver a insistir una lección que yo creo que es importante volver a retomar ahora y que se volvió a hacer evidente, yo creo, en esta campaña de Marichuy. A ver, el Estado se basa sobre un principio que hoy, que quizá en el pasado tuvo una justificación histórica, pero que hoy es inaceptable por principio. Ese principio es la esencia misma del Estado. El Estado implica que una pequeña minoría decide los asuntos colectivos de la inmensa mayoría, es decir, de todos nosotros. Eso es el aparato estatal. Eso es lo que llamamos actividad de la política en general. Eso es el principio estructurador de todo Estado. Entonces, cualquier gente que sea progresista, de izquierda, revolucionaria, rebelde, lo que quieran, si llega al Estado solo tiene dos opciones. Reproduce ese monopolio y secuestro de la capacidad de decidir los asuntos colectivos o lo hace pedazos. Y perdón que vuelva a recordar a los clásicos, pero recuerdo que precisamente Marx decía, una de las grandes lecciones, la principal lección de la experiencia de la Comuna de París es el proletariado victorioso que se hace de ese espacio del poder del Estado no debe, no puede reproducir y utilizar esa máquina del aparato estatal para sus propios fines. Lo que tiene que hacer es hacerla pedazos, destruirla totalmente, ¿sí? Eso no me lo estoy inventando yo, eso no lo inventó Marichuy ni los compañeros zapatistas, eso lo dice Marx en la Guerra Civil en Francia. Y yo creo que dice eso porque precisamente El principio mismo del Estado es lo que está mal. Por eso Marx dice que la política va a morir en su texto de la miseria de la filosofía. Por eso Marx dice que el Estado va a desaparecer en una sociedad comunista. Entonces, segunda lección, yo sí creo que deberíamos ya de abandonar la idea de que hay estados buenos y estados malos, o de que el Estado es un espacio neutro. Eso ya lo había dicho la última vez que vine aquí, perdón que me repita, pero yo creo que es importante tenerlo claro. No es que el Estado es algo neutro que ahorita está ocupado por los malos, por los Peña Nieto y los Meade y los Rayito de Esperanza, y el día de mañana podría estar ocupado por nosotros, que claro que siempre somos los buenos, y entonces va a volver un Estado obrero o maravilloso o popular o fantástico o como le quieran llamar, ¿sí? No hay Estado bueno, ¿sí? El Estado implica el secuestro de la vida política por parte de una pequeña minoría y nosotros tenemos que estar en contra de eso siempre y por principio. El Estado es siempre nuestro enemigo, ¿sí? Las elecciones sí son un mecanismo neutro que puede ser pervertido, pero el Estado no puede ser neutro. El Estado es malo por principio y tenemos que oponernos a él. Y entonces, todos los sectores populares y todas las clases tienen que precisamente tener claro esta cuestión y cuando llegan a ese control del Estado, tienen que efectivamente elegir. Fíjense, aquí tenemos que ver las cosas en términos efectivamente no personales o anecdóticos, sino sistémicos. Marichuy es una mujer muy inteligente, además es muy simpática en términos personales. Lula es un obrero metalúrgico que viene de las clases populares, que es un ser muy honorable y que ahora está siendo víctima de un montaje terrible. Evo Morales es un falso indígena, bastante oportunista y acomodaticio. Hugo Chávez era un militar por esencia y nunca renegaba de eso y en el pecado llevaba la penitencia. Pero Rafael Correa era un niño rico, hijo de las clases dominantes ecuatorianas, y los Kirchner eran gentes corruptas, miembros de las clases dominantes argentinas. A ver, aquí no importa si unos son simpáticos y otros son antipáticos, si unos son miembros de las clases dominantes o miembros de las clases populares, si unos son más inteligentes o otros son… Cuando se llega al control del Estado, la disyuntiva es… ¿Actuamos en términos de una lógica que reproduzca al Estado o actuamos en términos de una lógica que lo desmonte? Fíjense, Lula está pagando las consecuencias de lo que hizo. Dilma pagó las consecuencias. Todo el pueblo brasileño salía a la calle y decía, no va a haber Copa Mundial. Y Dilma, en vez de decir, no hay Copa Mundial e invertimos en hospitales y en escuelas, impuso a la mala la Copa Mundial. Y cuando el movimiento Pase Libre salía a la calle y decía no nos suban los precios del transporte, Dilma en vez de nacionalizar el transporte y decir todo el transporte es gratuito para el pueblo brasileño, pues entonces lo reprimió y metió a la cárcel a las gentes que protestaban. Cuando la ultraderecha se organiza fascistamente y le da el golpe parlamentario absurdo e inaceptable a Dilma, claro que por eso las clases populares no salen a la calle a defender a Dilma. Y ahora que meten a la cárcel con montajes turbios y verdaderamente vergonzosos a Lula, la gente no sale a la calle a defender a Lula. Ni en Ecuador salen a defender a Correa, ni van a salir a defender a Maduro el día de mañana, más que sus propios seguidores. Si el Estado reproduce su principio, no hay salida. Las clases populares se decepcionan, porque ¿a quién defendían todos estos estados? ¿A quién defienden? A los intereses de su burguesía nacional. Lula lo dijo hace poquito. Lula dijo, literalmente, nunca ganó más dinero la burguesía brasileña que bajo mis dos gobiernos. Y es muy honesto porque es efectivamente cierto. La burguesía nacional y el subimperialismo brasileño prosperaron más que nunca bajo los gobiernos de Lula. Segunda conclusión, el Estado en sí mismo no es neutro, no puede haber Estado bueno, es nuestro enemigo y debemos combatirlo. Tercer punto, fíjense, detrás del Estado está el poder político, pero detrás del poder político está el poder mismo. Y es muy curioso porque la pregunta es, si nosotros logramos el control del Estado, pero lo que queremos es hacerlo añicos, ¿qué vamos a poner en su lugar? Y la compañera Marichuy lo repitió también por todo el territorio de México donde recorrió. Lo que vamos a hacer en su lugar es construir contrapoderes desde abajo y a la izquierda. Esta campaña tiene como su objetivo fundamental, un objetivo complementario pero central, es denunciar y demostrar la miseria y la corrupción de la clase política. Pero el objetivo central es promover la autoorganización del pueblo. ¿Qué cosa es la autoorganización del pueblo? Es la construcción desde abajo de poderes populares. Ayer alguna de las colegas decía, lo que debemos hacer es difuminar o dispersar o no sé qué, el poder. El poder ya está hiperdifuminado y está hiperdisperso. Esa es una lección fundamental de Michel Foucault. El poder está presente a todo lo largo y ancho del tejido social. Pero fíjense, lo curioso es esto. Si no hay estado bueno o malo, en cambio, según Marx mismo, perdón que lo siga citando, en el capítulo primero de la ideología alemana y en los Grundrisse, Marx nos dice, sí hay un poder que es absolutamente nefasto, que es el poder jerárquico y antagónico, el poder que nace de la división en clases sociales, el poder que se usa para oprimir, para sobajar y humillar, y no solo en la esfera política, en la esfera social, en la esfera religiosa, en la esfera simbólica, en la esfera cultural, ¿sí? Y en cambio sí hay también un poder que es absolutamente fantástico y maravilloso, que es el poder de la comunidad, es el poder comunitario, es el poder armónico, no jerárquico. ¿Qué vamos a poner en lugar del Estado? Tenemos que construir un poder popular armónico, unitario y no jerárquico, que se basa, ¿saben en qué? En la democracia directa y asamblearia, y en el mecanismo del mandar obedeciendo. Esa es la construcción de lo que se llamaba en los años 70 el poder popular, o a veces se decía el poder obrero, o el poder de las clases subalternas. Mediante el método de la democracia directa, son los colectivos de base los que deciden cómo se autogobiernan. Entonces, si lográramos hacernos con el control del Estado, sea por la vía de que Marichuy ganara en el futuro, Dios no lo quiera, porque como dicen, es demasiado desgastante, pero no importa, sea la vía por la que lleguemos al control del Estado, ¿qué tenemos que hacer? Destruir y hacer pedazos el Estado y construir un autogobierno popular basado en la democracia directa y en la democracia asamblearia y en el principio fundamental del mandar obedeciendo, con los 7 principios neozapatistas del buen gobierno. Fíjense, voy a terminar, ¿tengo todavía tiempo? Sí, voy a terminar solamente diciéndoles mi punto de vista muy personal de lo que los compañeros zapatistas están haciendo ahora y que debería ser otra lección, pues no solo de este semillero, sino también de el que hubo del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, pero también del encuentro internacional de las mujeres que acaba de suceder, pero también de la iniciativa del Congreso Nacional Indígena. Fíjense qué están haciendo los compañeros neozapatistas a lo largo de estos últimos, bueno, a lo largo de estos últimos 25 años, 24, pero digamos, mucho más clara y nítidamente a lo largo quizá de los últimos 3 o 4 años. Ellos lo que están haciendo es convocándonos a los distintos sectores que componemos a ese vasto tejido que es la sociedad mexicana. Entonces, convocaron a los intelectuales, nadie es perfecto, y organizaron el seminario que se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y después convocaron al Congreso Nacional Indígena y lanzaron esta iniciativa y promovieron y apoyaron, acompañaron esta audaz iniciativa de Marichuy. Pero también después convocaron al Encuentro Internacional de las Mujeres. ¿Qué cosa están haciendo con esto los compañeros zapatistas? Los compañeros zapatistas están diciendo, vengan a nosotros. Por ejemplo, eso lo hicieron con la escuelita zapatista, pero lo habían hecho con el primero, segundo y tercer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Bueno, por eso digo que venía de mucho antes. Entonces dicen, miren, nosotros somos esto, estamos organizados de esta manera y hemos logrado esto. Y la pregunta es, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes intelectuales qué? A ver, ¿qué son capaces de hacer ustedes si de veras quieren transformar en términos anticapitalistas radicales este país que se llama México? Y luego a las mujeres, ¿y ustedes qué? Mujeres, ustedes están hartas de la violencia capitalista y de este sistema nefasto de muerte. ¿Y ustedes qué? Compañeros indígenas, ustedes están viviendo el despojo, están sufriendo efectivamente, digamos, una verdadera guerra no declarada por parte del Estado mexicano y del capitalismo mexicano e incluso mundial. ¿Y ustedes qué? Yo termino diciendo que verdaderamente rindo homenaje al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a esta estrategia que me parece brillantísima e inteligente. Rindo homenaje al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, rindo homenaje a la compañera Marichuy. Y termino diciéndoles, compañeros, ¿y ustedes qué?